He vuelto a ver anochecer de mil formas distintas, en mil formas de amar. Descubrir las canciones más peligrosas en tus ojos de otoño. Miénteme hasta hacerme feliz. Miénteme hasta verme llorar. Miénteme con mentiras. Después de vidas robadas, después, mucho después. Como mentiras en lunas de miel, como aeropuertos por estrenar, como el nombre de un engaño tatuado en el pie. Para verte reír y no lo he conseguido.